Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Error Involuntario en esta segunda temporada del 2016. Primero que todo vamos a saludar a nuestro compañero del panel, a Eduardo, a Rodrigo los controles, y a nuestro invitado de hoy, Marco Oviedo, compañero de el Centro Cultural Comunitario Penco Lirquén, que el día de ayer fue fundado en la ciudad de Penco, donde vamos a poder profundizar en los planes y proyectos que van a impulsar como la nueva organización, y también un poco las perspectivas de la cultura y cómo puede generarse trabajo a partir de esa perspectiva. Vamos a partir con un primer bloque hablando con un poco de la contingencia que ha tenido estas últimas dos semanas, con algunos casos que trascienden a varios programas, como lo comentábamos antes de comenzar, a varios temas que hemos hablado en los programas anteriores de Error Involuntario, y que tiene que ver con la configuración de este partido del orden, de esta nueva política que estamos viviendo, una época de cierre, de podría llamarse como el fin de una etapa de la transición bien marcada. Y en ese sentido quería comentar brevemente un aspecto muy simbólico que tiene que ver con el encarcelamiento, si bien es prisión preventiva, pero en términos de la construcción de lo simbólico que significa el primer político preso por caso de corrupción en Chile. Como sabemos, Orpi, por el cohecho y toda la corrupción en las votaciones de la ley de pesca, está constituyéndose en el primer político que desde la era de esta transición pactada, de esta vuelta a la democracia tutelada, el primer político que entra a una cárcel por un proceso judicializado. Así que creo que más allá de lo estrictamente jurídico, más allá de lo estrictamente formal de lo que es el caso, de que de hecho todavía no es la sentencia, recordemos que es prisión preventiva, creo que constituye un aspecto no menor para la configuración de ciertos imaginarios que tienen que ver también con lo que se habla en la calle, con este hartazgo con la clase política, que ya pone un broche de oro este encarcelamiento de Orpiz, que no menos curioso también es el hecho de que su partido, la UDI, vaya a solidarizar con él a la cárcel, o sea, desconociendo toda la corrupción que hay detrás. Pero quisiera abrir con este comentario a partir de la construcción simbólica de la política en Chile, cómo está denostada la clase política en su conjunto, la forma de hacer política, que por ahí lo podemos enlazar también con la escasa votación que tuvieron las elecciones primarias, solo un 5% de todo el padrón electoral, que creo que son síntomas de, a mi entender, un cierre, o al menos una primer giro de este fin de la transición. En ese sentido, quería preguntarle a Eduardo cómo visualiza este panorama a la luz de lo que se está tejiendo, y cómo eso es copia de un sentimiento que se respira en las calles. Bueno, antes que nada, buenas noches a los oyentes y a las oyentes que están escuchándonos, y saludar al panel, además, a compañero Marco, que hace rato no lo veíamos, subcomandante Marco acá, justamente. Bueno, con respecto a lo que dice Camilo, Germán, te iba a decir, a lo que dice Camilo, sí, me parece interesante la reflexión, pero pondría algunos peros ahí en la mesa. Uno de ellos, creo que, si bien es cierto, yo creo que la transición terminó, o sea, no creo que esto sea el último coletazo de la transición. Para mí la transición ya terminó justamente en el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, cuando se hace este recambio, por decir algo. Entonces estaríamos hablando de una nueva configuración de esta nueva, comillas, política a la cual estamos siendo hoy día, estamos siendo testigos en realidad de algo que todos sabíamos, pero que nunca se pudo comprobar abiertamente. O sea, y algo que nosotros, en este caso los anarquistas, ¿no es cierto?, llevamos tiempo también diciendo, que la política y las leyes en realidad están traspasadas por intereses económicos, ¿no es cierto?, y además por pagos en algunos casos, ¿no es cierto?, para que estas leyes salgan. Es decir, el Parlamento hoy día está configurado justamente por la representante de las empresas o pagados por las empresas, como ya nadie puede decir que no hoy día. Entonces creo que la prisión de Orpiz en este caso es una consecuencia que, por un lado, me parece, no sé si interesante, pero sí me parece como interesante como lavado de cara, ¿no es cierto?, de lo que significa todo este proceso de corrupción que ha habido, porque se está trasladando a responsabilidades individuales, ¿no es cierto?, a situaciones que son más políticas. O sea, pongo el caso de que, si bien es cierto acá, Orpi va a ser, estaba hoy día detenido, ¿no es cierto?, en una prisión que dista bastante de ser una prisión, sino que más bien un retiro. Un retiro, diría yo, espiritual y político, ¿no es cierto? Por otro lado, sin embargo, la ley de pesca sigue siendo tan válida, ¿no es cierto?, e incuestionable, como muchos han dicho hoy día, incluso gente de la nueva mayoría, que la ley no se cambia, independiente cuál haya sido el parto o el nacimiento de esta. O sea, pensemos que una ley que nace corrupta, que sin embargo se reconoce como concreta y real, como fue la dictadura, una dictadura, ¿no es cierto?, un golpe de Estado que finalmente pasa a ser un gobierno de facto o de hecho y reconocido como tal. Entonces yo creo que la cárcel en este caso es un... ni siquiera da para chivo expiatorio este caballero. O sea, yo creo que en el fondo... como bromeamos recién, yo creo que él juega al arco permanentemente, por tanto él va a pasar un periodo de cárcel bastante corto además, pero por otro lado creo que la derecha tiene la posibilidad hoy día de levantar a Orpiz, en realidad a Orpiz como el símbolo, ¿no es cierto?, de una comilla persecución política basada en hechos que me imagino que ellos tendrán mucho más elementos para decir, que se acerca bastante a la situación que hoy día está viviendo López en Venezuela. O sea, creo que de alguna manera este encarcelamiento es un piso político que levanta y que saca un poco a la UDI en este caso, ¿no es cierto?, de esa situación de privilegio y corrupción, ¿no es cierto?, y lo levanta a una situación de, comillas, partido perseguido, ¿no es cierto?, y por tanto con apoyo masivo, porque la gente tiende a apoyar en este caso a los perseguidos. O sea, en el fondo yo creo que el costo político de la UDI es favorable, es positivo. No va a ser un costo político negativo, porque va a pasar que justamente que ellos están siendo perseguidos, ¿no es cierto?, por el gobierno, porque todo lo que ha sido el caso de Sokimich, por ejemplo, ha estado blindado, ¿no es cierto?, por parte del gobierno en relación a los diputados, senadores, etcétera, que han recibido dinero de parte de esta empresa pinochetista, que sin embargo no hay ningún detenido actualmente por el caso. Pensemos que, por otro lado, el impuesto interno tampoco se demoró en generar esta querella, ¿no es cierto? Tampoco había un cambio político en relación a eso, es decir, no se ha dicho que sea necesario que sea exclusivamente impuesto interno quien deba querellarse, como sucede actualmente. Lo mismo pasa con el tema de la colusión, donde en el fondo a las personajes que estuvieron en algún momento metidos en colusión se le hizo un taller de un taller de ética, ¿no es cierto? Entonces, o sea, me parece, me parece, como diría nuestro amigo Rodrigo en los controles, esto es un chiste, más que algo concreto. O sea, en el fondo, pero ¿cuál es el problema? Que situaciones así, que a mí me da risa, porque yo la veo en las películas y me genera rabia, y yo creo que a mucha gente le genera rabia, pero sin embargo, al verlo en la vida real, no nos genera la misma rabia, al parecer. O sea, pensemos que hoy día el gobierno está más empecinado en aislar a los estudiantes, ¿no es cierto?, con toda esta situación, comillas, de la violencia de los estudiantes que han roto los liceos, etcétera, etcétera, más que lo que ha sido la corrupción. Entonces creo que de alguna manera se han blindado de esa forma, y la gente, la opinión pública, ha estado más pendiente de la violencia, comillas, estudiantil, que de la situación de corrupción, que nos afecta, sí, a toda la población en edad laboral y no tan laboral. Rodrigo, por favor. Ya, buenas noches a todos los que nos escuchan, y saludo al panel, y contento de tener al compañero aquí, Marco, ¿no?, con nosotros. Dos Don Marco, como dicen acá. Sí, yo suscribo lo que dice Eduardo en términos políticos, sin embargo con algunos matices, porque yo siempre he sostenido en otros programas que para mí la transición comienza y termina el 11 de septiembre en la mañana, ¿no? Para mí ahí se prefigura, como dice Willy Thayer, ¿no?, el Big Bang de la globalización. Se abre la etapa histórica del neoliberalismo y todo lo que viene después es una sucesión de desplazamiento de la facticidad neoliberal, que también lo planteo en otros programas. El neoliberalismo básicamente no tiene ideología, sino tiene una dinámica expansiva, ¿no? Una dinámica omnipotente, como dicen por ahí, que es una secularización de la omnipotencia cristiana, ¿no?, que en definitiva no deja ningún campo de la realidad fuera de su procesamiento. Y en ese sentido, el desde los 70 en adelante, yo diría quizás particularmente los 80, con la planicie de los 90 entre medio, que fue esta década de, yo diría, de la muerte cerebral de los proyectos revolucionarios a nivel mundial o progresistas, como ustedes quieran llamarlo, y que es una especie de paréntesis a la reactivación que empieza a suceder después de los 2000, cuando ya a partir de ciertas crisis económicas el capitalismo muestra su fisura, ¿no? Y hoy en el caso chileno, creo yo que más que se haya terminado la transición, que de alguna manera lo comparto, pero tengo ese matiz, más que haya terminado la transición con el gobierno de Piñera por ser un gobierno de derecha, más bien lo que está sucediendo ahora para mí es una redefinición, un reacomodo, un diseño de una nueva carta de navegación, como le gusta decir a la clase política y empresarial, para volver a sujetar a el neoliberalismo y volver a sujetar básicamente a la población en función de la lógica expansiva del neoliberalismo, que, reitero, no tiene ideología, sino es una pura facticidad. Ahora, lo que nos convoca hoy día, básicamente con la invitación a Marco, es desplazar o vincular en un primer momento lo que nosotros siempre atendemos, que es la contingencia, con precisamente aquellos factores que permiten al neoliberalismo sujetar a la población, ¿no? Generar sujeción, generar procesos de subjetivación, y en ese sentido, en esta muestra de fisuras del capital que ya está expuesto a nivel global, ¿no? O sea, no solamente el capitalismo ha evidenciado su maquinaria biopolítica de procesamiento y partitura de las poblaciones, ¿no?, sino que también ya está básicamente mostrando en la lógica de su facticidad el recurso de la necropolítica, como llaman algunos, ¿no? Veamos lo que sucedió en México ayer, ¿no?, donde el capital, algo que hemos dicho en otro momento también, está en una guerra declarada contra los pueblos, digamos. En esta expansión del capital, el capital en esta lógica de expandirse hasta los niveles de la vida más ínfimos, ¿no? Por ejemplo, entre paréntesis, la discusión sobre la semilla es una manifestación de eso, ¿no? El capital a atrapar la vida en toda su plenitud. Bueno, eso en función de las fisuras que muestra que se ha expuesto, ¿no?, y no solamente por la corrupción, etcétera, etcétera, está haciendo que el capital se enfrente directamente hacia los pueblos, ¿no? Proceso de aniquilación a nivel global, veamos la inmigración, el caso del Mediterráneo, etcétera, etcétera, ¿no? O casos como el de Chile, que igual quería señalarlo, que es un dato impresionante que entregó la misma prensa oficial hace 2 o 3 días, que en Chile se mueren 67.000 personas al año en lista de espera, ¿no? Es decir, el sistema, no solamente chileno, sino a nivel global, es una máquina de producción de muerte. Ahora, ¿cómo se sostiene siendo una máquina de producción de muerte? Bueno, de alguna manera maquillando esa fisura, ¿no?, y intentando, a pesar de las fracturas que muestra, sujetar a la población en función de esa facticidad y esa función y en función de la legitimidad que requiere, a pesar de la debacle, ¿no? Como dice Bifo, un autor italiano, él dice, el capitalismo, nosotros habitamos el cadáver. El capitalismo es un cadáver porque nos propone más opciones de vida. No, en términos ya de una mirada antropológica más profunda, el capitalismo no ofrece ninguna alternativa de vida en términos de imaginación política, en términos de afectividad política. Simplemente lo que nos entrega es innovación, ¿no?, como los aparatos que tenemos aquí en la mesa, pero ninguna construcción imaginaria de, por ejemplo, imaginar otras formas de trabajo, otras formas de construcciones familiares, otras formas de organización política, etcétera. Entonces, ¿cómo entonces el capitalismo logra tapar esta fisura y seguir sujetando a la población en esta condición de cadáver? ¿No? Por un lado, es su manifestación necropolítica en esta guerra directa hacia las poblaciones, pensemos en Francia, ¿no?, donde no hay ninguna manifestación de carácter democrático por parte del Estado, en el sentido que se decreta una reforma laboral, ¿no? Por lo tanto, lo que ocurre ahí es simplemente un acto autoritario. Ahora, para dejar el enganche para los momentos que vienen, para mí esta fisura y esta sujeción tiene un factor fundamental que la sostiene, que es la producción cultural, ¿no? El capitalismo lo que hace, siguiendo a autores como Guy Debord, ¿no?, es generar una sociedad del espectáculo, ¿no? Y la sociedad del espectáculo lo que hace es justamente situar a las poblaciones, hacerla vivir en una espectacularidad cultural que tiende a homogeneizar la alternativa, ¿no? La cultura lo que hace, todo es cultura y idea. Por lo tanto, la diferenciación crítica respecto al modelo, es decir, el pensamiento crítico político, ¿no?, la acción de destituyente del poder que ha atrapado en estas lógicas culturales, por ejemplo, con las discusiones que se han dado por mucho tiempo con las producciones contraculturales, ¿no? Las construcciones contraculturales de alguna manera han ido quedando paulatinamente homogenizadas por la producción cultural del capital. Entonces yo creo que la cultura, y por eso la invitación a Marco, es uno de los factores hoy día pilares del autoritarismo que vivimos bajo el capital contemporáneo. Nos vamos a la primera pausa musical en esta edición de Error Involuntario. Nos vamos con los Martillos del Inframundo de Finlandia, que son Alamaiman Basarat y su tema Wonko Tuli La L. Estamos de vuelta en este programa de Error Involuntario y hablando de cómo la situación política también es manifestación de un estado de la cultura en nuestro país, también a nivel global, con el análisis de el espíritu del neoliberalismo que, comentaba Rodrigo, y la incapacidad del capitalismo para proponer nuevas formas de crear, que en el fondo es la creación humana, la cultura. Quisimos invitar a Marcos, al compañero que de hace varios años ya que nos conocemos, de hartos procesos que se llevaron desde una primera etapa en Penco con lo que fue la creación del grupo Germinal, también lo que decantó el proceso con Espacio Libre, Espacio Vital, y luego la formación del primer centro social anarquista que tuvo la Intercomuna, Gran Concepción, que fue el Claudia López en la ex estación de trenes de Penco, un espacio que sirvió para no solo para la creación artística y la manifestación práctica de talleres, conciertos y otras cosas, sino que también para proponer una discusión de otra forma de relacionarnos, de otra forma de hacer cultura desde una óptica libertaria que dio fruto a diversas iniciativas como grupos culturales, lo que hablábamos también del mismo Centro de Documentación Anarquista que hoy día ha revivido, ¿cierto? Y apela también al rescate de la cultura y la memoria en proyección a una nueva forma de hacer sociedad y de relacionarnos como es lo que estamos buscando. Así que en ese sentido estamos acá con el compañero para poder conversar sobre su perspectiva sobre el estado del arte, ¿no? Como se dice, y también cómo él puede determinar o analizar las propuestas desde el ámbito de la cultura. Bienvenido. Bueno, hola. Saludarlos a todos. Bacán que me hayan invitado al programa. Verlos aquí, reunidos igual, otra vez. Exitoso también, agradable también, no deja de serlo. Sí, la verdad es que Rodrigo dejó varios puntos bien interesantes con respecto a cómo el capitalismo, desde antes ya de los 90, se instala, viene a producir otro tipo de sensaciones, ¿no? Culturales. Pues. Yo creo que la última discusión potente desde una visión crítica es el mayo de 68, donde se logra, hay una discusión y se empieza a discutir desde una nueva perspectiva de vida. Y hubo un levantamiento grande en Francia, Estados Unidos, se levantó el movimiento, el movimiento hippie, ¿no es cierto? Movimiento, y desde ahí se instalaron varias prácticas culturales, por ejemplo el teatro de guerrilla también se arma en Estados Unidos con una perspectiva súper crítica a lo que fue la guerra de Estados Unidos con Vietnam, que venía siendo estos actores culturales estaban analizando lo que ocurría, y de ese análisis surgió una crítica y una propuesta estética y de intervención urbana. Creo que esa fue la última experiencia, y que lamentablemente el capital supo leer rápidamente lo que ocurría, y da la casualidad que se hipió. Esto se quedó en el LSD, se quedó en la marihuana, en pasarlo bien, en conectarse en cada uno. Y ahí se individualizó, que es lo que viene a hacer el capital en términos culturales, que es individualizar. Y pasó de ser una propuesta súper interesante a ser casi una anécdota histórica, casi un loleo, un pasaje juvenil, sin mayor resignificación. El capitalismo, para seguir un poco con eso, viene trabajando esta etapa extractivista, en términos humanos, nos viene a sacarnos de nuestro territorio de donde convivimos. Primero, pequeños pueblos que producían o se trabajaba en el lugar, que producían su propio trabajo de alimentación, terminan siendo pueblos dormitorios. Es como primer desarraigo del lugar. Entonces, entre menos tiempo paso en el lugar, menos tiempo me identifico. Entonces ya no me identifico con el lugar, no sé de dónde pertenezco, y todo eso viene a consolidar esa sensación, viene a consolidar el estado del capital ahora, hoy por hoy. Entonces se forma un ciudadano bien light, bien liviano, que termina opinando lo que pasa en la prensa, lo que sale en los diarios. Y lo que sale en los diarios y pasa en la prensa es lo que recientemente el capital y el Estado, a través del Estado y sus formas y sus aparatos de aparatos masivos de información, quieren y generan opinión. O sea, nos hacen, crean la noticia y más encima nos hacen opinar de esa noticia. Entonces, no, y nos cuesta situarnos desde nuestro territorio para poder defender algo, alguna cosa. En paralelo está en Latinoamérica, por situarnos en un territorio, y específicamente en Chile, hay un movimiento indígena que hoy por hoy se viene a levantar con una contrapropuesta al capital, con una forma de vivir. Y es ahí donde yo creo que pudiésemos apuntar a lo que podríamos situarnos o empezar a analizar de dónde pudiésemos construir una cultura libertaria, una cultura comunitaria libertaria. Que son cómo creamos formas de vivir para desde ahí poder enfrentar o crear al Estado capital, que a veces nos queda grande en análisis de lo que pasa, no sé, con el político este que está en el preso, que eso lo voy a dejar hasta ahí, no voy a darle más tiempo a ese loco. Como que siento que perdemos el tiempo. Entonces se nos instala en los territorios, grandes empresas, el capital en los territorios se nos instala súper concretamente. Termoeléctrica, en Penco hay un megaproyecto que se va a instalar ahí. Que es Octopus, que ahora se cambia el nombre por que Bio Genera, que ayer salió la noticia de que dieron como el visto bueno a ese proyecto, que viene a decirnos, en realidad la prensa viene a decir, oye, agua va, que se instala en Penco en este caso, una minera súper contaminante que en China generó, desapareció un gran territorio por ese tipo de extracción de mineral. ¿Y qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con la gente que vive en el lugar? Como no tiene un arraigo, como no tiene una identidad del lugar, pasa por ahí. O sea, a lo más genera una opinión, sí, qué lástima, o qué bueno, porque pega, pero no hay una defensa de dónde vivimos, porque tampoco logramos vivir en el territorio. ¿Cachai? Solo llegamos a dormir, a un convivir bien de pasada nomás. Y bueno, desde ahí un poco, nosotros haciendo un poco cargo de la presentación, nosotros en Penco, desde una necesidad musical, empezamos a crear pequeños espacios donde poder ensayar como primeramente. Así que no teníamos un lugar, lo relacionamos entre la gente que teníamos necesidad y creamos espacios para poder ensayar las bandas. Y de ahí salió ese espacio donde poder tocar esas bandas con una perspectiva crítica. Por un momento se pasó y se sigue continuando con esa área de la autogestión musical, y se empezó a trabajar con el pensamiento antimilitarista como forma también cultural, como una cultura de la no violencia, y también se hizo un trabajo desde ahí. Se crea un grupo que es el grupo Germinal, que es donde empezamos a desarrollar ideas de cómo trabajar culturalmente. Y se crea lo que es el Centro Cultural, Espacio Libre, Espacio Vital. Y eso generó, de alguna manera, un revuelo de donde nosotros participábamos. Y que fue un crevere de la organización que tenía como a cargo de ese lugar físico. Y nosotros decidimos en ese momento hacernos cargo del lugar físico. Y desde ahí levantarnos como una ocupación, ¿sí? Que en ese momento lo reivindicamos como una toma popular, ¿cachai? Ante el cierre de espacios culturales, las tomas populares, ¿cachai? Tomas culturales. Y empezamos a desarrollar desde esa perspectiva, empezamos a ir creciendo. A paralelo a eso, se creó el Centro de Documentación, como dice Germán. Y en mi historia personal, debo decir que después, con el tiempo, terminé trabajando en una corporación cultural donde vi el otro lado de la perspectiva cultural, que es la cultura de la producción, como dice acá Rodrigo, la cultura termina, como dice Galeano por ahí en un libro, la cultura termina siendo el libro, la cultura termina siendo la obra de teatro, la cultura termina siendo la revista, la cultura, y esas son formas culturales, son una forma de materializar. Pero la cultura, en realidad, como yo la entiendo, son cómo convivimos como seres humanos, y un poco reconocernos también como seres humanos. Y en ese sentido, empezamos a trabajar en crear este espacio cultural comunitario, decidimos que fuera comunitario principalmente para ir respetando o ir visualizando los pequeños territorios que existen, incluso en una comuna, ¿sí? Porque trabajar centralmente en una comuna también desconoce otros territorios. Entonces hay un plan de trabajo que es trabajar desde la periferia hacia el centro, rescatando y buscando, indagando cuál es la identidad particular en cada territorio, y desde ahí generar creaciones artística, con una opinión propia de la gente que vive en el lugar, con una cómo ellos visualizan su entorno, y un poco nosotros, desde una perspectiva, en este caso de mi perspectiva, que es desde el anarquismo, situarnos en una defensa de nuestra forma de vida y de nuestra naturaleza, nuestro recurso. Nosotros convivimos con la tierra, debiésemos pensar que convivimos, no que la utilizamos, no que somos menos pasantes por el lugar, sino que debiésemos situarnos desde ahí, situarnos con el compañero vecino, ver qué nos sucede en común, ver qué hacemos con el tiempo libre que ya nos quita casi la mayoría del tiempo el trabajo del capitalismo, y qué hacemos con ese tiempo libre y cómo podemos crear con esos pequeños momentos, crear una especie de identidad local y territorial en particular. Y para eso aparecen pueden aparecer distintas áreas del arte, ¿sí? Que puede ser un libro, puede ser una obra de teatro, ¿cachai? Que esos son como, una cosa lleva a eso, ¿cachai? Pero nosotros venimos de vuelta, desde el teatro analizamos la realidad, es como, desde la realidad debiésemos vivirla, ¿cachai? Y si sale teatro, bacán, y si sale música, bacán, ¿cachai? Pero primero desarrollarnos como personas, entendernos como eso, y ver qué va sucediendo de ahí para adelante. Bien, yo quería comentar brevemente, agradecer la visita y también los comentarios de Fito, y también quería hacer un comentario con respecto a también una perspectiva personal, y era cómo yo significaba también ese primer experimento, que era tener un espacio un espacio libre para poder desarrollar ciertas manifestaciones que en otros lugares obviamente no iban a tener el mismo eco. Y en ese tiempo yo recuerdo que, para quienes no son de la zona o no vivieron ese proceso, estamos hablando de los años 2003, 2004, si no me equivoco, de ahí en adelante, ¿cierto? Habrá, o sea, claro, no, pero del espacio. Claro, 2003. El espacio, o sea, obviamente viene de un trabajo previo de la organización, compañero y compañera. Y bueno, cuando se abre el espacio, fue realmente importante ver que, más allá de, como dice el compañero Marco, la producción material o representativa de manifestaciones como libros o teatro, que se editaban libros ahí con, recuerdo, Editorial Rosa Negra, también los grupos de teatro que funcionaban, más allá de la manifestación misma, lo personal, lo que me parecía importante era que generaba un espacio de socialización distinto, que para mí era nuevo, para muchos jóvenes, compañeros y compañeras, era la primera instancia de tener locales propios, que podría parecer una anécdota más dentro de las crónicas, qué sé yo, pero la importancia, como colgándome de lo que tú dices, de tener un espacio, genera esa manifestación cultural que es vivir la experiencia, vivir el compartir el cotidiano, que creo que es obviamente la catapulta donde van a nacer estas otras manifestaciones culturales. Pero quería apuntar eso, que más allá de la producción material misma, porque haciendo una revisión histórica, es muy fácil detenerse en la manifestación, en qué libro se editó, por ejemplo, qué obra de teatro se realizó. Pero más allá de eso, creo que hay que mantener muy atenta la mirada en relación a el espacio que generó esas manifestaciones, el tipo de socialización más libertaria que se generó para poder realizar ese tipo de manifestaciones. Y ahí veo yo la potencia de una propuesta cultural libertaria concreta. Partiendo por el nombre, claramente. Espacio Libre, Espacio Vital, por ejemplo, un primer nombre, y Centro Social Anarquista Claudia López. Claudia López, que recordemos, la compañera también abatía 11 de septiembre, año 97, en la población de Santiago. Bueno, no quiero equivocarme con la población, pero fue abatida en una conmemoración del 11 de septiembre, y una compañera olvidada de parte del movimiento anarquista, y que con este bautizo al espacio se le trató de dar un rescate histórico a su nombre. Ella muy ligada a la danza, también ella hacía danza, así que tenía mucho sentido en ese momento, por lo que contaban los compañeros y compañeras, tenía mucho sentido bautizarla al espacio con su nombre. Así que bien, nos extendimos un poco, pero vamos cerrando así el segundo bloque de este programa. nos vamos con otro tema de estos finlandeses de Alamerman Basarat, y esto es Tujumuji. Así que esto es Alamerman Basarat. Estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Error Involuntario con la visita de compañero Marco, que nos ha dado su perspectiva sobre lo, sobre el entendimiento, un poco de historia y actualidad sobre la, la producción de cultura desde los espacios del capital, esas resistencias territoriales en ese mismo ámbito. En ese sentido, queremos abrir este tercer bloque con un tema. Queremos plantear un tema, a Rodrigo le vamos a hacer una pequeña interpelación a partir de cómo considera el proceso de producción de cultura desde el capitalismo. O sea, ¿cómo podemos visualizar hoy las principales herramientas de producción del capital en términos culturales? Sí, bueno, este es una... tu pregunta, comentario, ¿no? Se entronca con un debate de larga data, diría yo, ¿no? Ya en la década de los 30, 40 y 50 desarrolla todo el trabajo teórico, por ejemplo, por citar uno de los más importantes, la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que precisamente Teodoro Adorno desarrolla el concepto de industria cultural. Es decir, en ese momento, que está el periodo fordista del capital, ¿no? La producción en serie, ellos detectan que la cultura constituye en sí mismo una producción del capital y una producción serial del capital. Así como la Ford producía autos, la industria cultural produce sensibilidades, produce subjetividades, produce afecciones, y saltando varias décadas ahora, lo que básicamente lo que intenta producir son una, o afianzar una nueva antropología en función del consumo, ¿no? Y eso es una cuestión fundamental, porque cuando hablamos de cultura estamos hablando en términos así básicos, originalmente en la separación cultura, es decir, segunda naturaleza humana y la naturaleza primaria. Y en ese sentido el capital hoy día emborrona esas diferencias bajo el modelo biopolítico y produce todo bajo una lógica serial de la cultura. Podemos citar ejemplo muy estudiado, en estos momentos se me escapa el autor, pero sí recuerdo su libro, que Oficio Cartógrafo, en la segunda parte de ese libro, él, por ejemplo, desarrolla en relación con Latinoamérica ciertos ejemplos en torno a ciertos países, ¿no? Por ejemplo, México es un país producido por la industria cultural. O sea, ¿qué nosotros recibimos de México en términos icónicos? El charro mexicano, por ejemplo, ¿no? Y el charro mexicano viene a ser la despolitización del campesino en armas, de la Revolución Mexicana. Y eso logra homogeneizar un país completo. Yo creo que es uno de los ejemplos más emblemáticos de esta industria cultural. Porque el cine mexicano logra emborronar la diferenciación que hay en términos de alrededor de 100 pueblos, ¿no? De 100 etnias que hay en México. Y constituye un producto, y eso se transforma en un Estado, y en un Estado nacional. Entonces, en términos de los aparatos de producción de cultura del capital, hay una discusión enorme y muy extendida que viene desde esa época, ¿no? Con esta noción de la industria cultural. Si la actualizamos hoy día, básicamente esta industria cultural funciona dentro de la lógica de un mercado absolutamente desregulado que todo lo transforma en un producto significante, ¿no? A eso apuntan los aparatos culturales actuales. Y como decía Marco, en relación con los territorios, justamente lo que apunta a la producción cultural del modelo es a desterritorializar y desidentificar a los sujetos en relación con sus propios territorios. No es menor que antropólogos como Marc Augé van a señalar que crecientemente los territorios están siendo homogeneizados bajo la lógica del no lugar, ¿no? Que los lugares más emblemáticos, lugares entre comillas, ¿no? Del no lugar, que son primero los aeropuertos, qué sé yo, los terminales de buses, donde hay un puro flujo. Hoy día, por ejemplo, tenemos emblemáticamente el copamiento del territorio urbano en función de los, por ejemplo, los centros comerciales, ¿no? Donde la gente se va a esparcir ahí, va a recrearse ahí, ¿no? Y ese es un territorio que es igual aquí, o lo que han tenido la posibilidad de estar en otro lado y van a un centro comercial en otra parte, es exactamente lo mismo, ¿no? Que incluso, hilando más fino, hasta pierde la orientación del tiempo, ¿no? Si uno no anduviera con referencia horaria, la luz se homogeneiza, es decir, básicamente qué es lo que es la cultura, la experiencia humana en distintas dimensiones, ¿no? Y lo que persigue la producción cultural del modelo es homogenizar precisamente la experiencia humana, y ahí operan los aparatos, ¿no? Qué sé yo, en el caso chileno, el fútbol que hablábamos delante, ¿no? Que no tiene que ver con un rechazo a la práctica deportiva, pero esa práctica deportiva fue cooptada por el modelo, ¿no? Y lo como una empresa, pero básicamente en términos de identidad lo homogeniza, ¿no? A los que saben un poco más de fútbol, ¿no? La tradición de la ligazón entre cultura y fútbol en Argentina, Uruguay, Brasil, qué sé yo, que en un momento era muy fuerte por una identidad política de los clubes, ¿no? De los inmigrantes, etcétera, hoy día es absolutamente arrasada y homogenizada, ¿no? Entonces, y para ir cerrando, en ese sentido la industria cultural hoy día desarrolla una serie de aparatos que tienen que ver, y reitero la cita de Guy Debord, ¿no? Que es situar a los sujetos en una permanente sociedad del espectáculo, ¿no? Donde sus identidades se producen en la espectacularidad de los medios de comunicación, donde, como bien decía Marco, igual sus territorios no los ven, el tejido social no lo ve, porque también el espacio y el territorio está construido de tal manera que los sujetos puedan transitar de sus lugares de sobrevivencia, que es su hogar, a los lugares de trabajo sin ningún detenimiento, ¿no? En ese proceso, sin ningún lugar de encuentro, que es justamente donde se produce la producción crítica de cultura, ¿no? La producción crítica de identidad. Entonces, cerrando, ¿no? Creo yo que hoy día los aparatos culturales, que no son estatales y a la vez lo son, porque siempre lo he planteado en otro lado, sobre todo en la perspectiva libertaria, que volver a pensar la noción de Estado. No es tan fácil hablar de Estado hoy día. ¿Qué es lo que es el Estado hoy día cuando es una mera oficina de administración, ¿no? Sin embargo, también tiene la homogeneización de la fuerza, está claro, sigue cumpliendo una cierta función, pero en términos de producción estatal bajo la lógica del socialismo real o del nazismo, en esos modelos grandes, ¿no? Ya no está cumpliendo la misma función, ¿no? Porque esos aparatos se han privatizado y se han difuminado, ¿no? Entonces, hoy día no necesariamente los grandes medios son los únicos que producen cultura. Sí, la producen hegemónicamente, pero sí también, y lo que hay que poner el ojo, en cómo nosotros estamos resignificando desde otros medios, desde otras posiciones aparentemente contraculturales, ¿no? la producción de cultura, y preguntarnos si es que no estamos repitiendo la misma lógica, ¿no? Porque, como bien decía Marco, claro, el libro, la obra, la producción de obra, en términos artísticos, es hoy día un producto, ¿no? Y no es el resultado de una práctica relacional. Y en ese sentido la cultura hoy día se ha transformado en un correlato del extractivismo material, ¿no? En un correlato extractivista del extractivismo simbólico, ¿no? Se extrae memoria, se extrae identidad, hay mucho arte en función de los pueblos ancestrales, que es sumamente legítimo, pero de dónde y cómo se hace, eso es un tema que hay que pensarlo y enfrentarlo para poder precisamente generar una desactivación de estos medios de gestión y producción. De hecho, el arte hoy día, por hablar del arte, es más bien un proceso de gestión más que de construcción social. Mira, sumándome un poco a lo que estabas comentando recién, justamente, o sea, estaba pensando en esta desterritorialización, qué palabra más difícil, en relación a otro elemento que conversábamos en unos programas atrás, que tiene que ver también con esta concepción de barrio. O sea, el barrio hoy día, tomo la experiencia en el caso nuestro, que estamos en un proceso de recuperación de barrio, en donde yo vivo en realidad, porque en un sector de Hualqui que es bastante complejo en realidad, porque ubica parte del centro, donde la gente ya no se reconoce como barrio. Y de hecho ahora estamos en tratar de recuperar la memoria histórica de ese sector como barrio y recuperarlo como tal. Y en ese sentido creo que justamente el se da más en las grandes ciudades, lo que conversábamos, me acuerdo cuando estuvo Polici en la entrevista, de cómo el centro de Concepción hoy día se vislumbra como un gran espacio comercial, pero no como un espacio barrio, siendo que de Carrera hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia Rosa, etcétera, encontramos barrios antiguos, pero con gente que no se reconoce como parte de barrio. Y la gente más antigua lo reconoce, sí, como que antiguamente era un barrio en el cual había vida comunitaria y había vida cultural. O sea, en el fondo, esas, sin ir más lejos, las cantinas que hoy día están de moda, ¿no es cierto?, en la periferia de Concepción, en su momento eran cantinas de barrio nomás, eran espacios donde los vecinos iban a tomar, ¿no es cierto?, pero que posteriormente se transforman, bajo esta lógica posmoderna, ¿no es cierto?, en un espacio de paso, donde ni siquiera, donde está el producto, pero no está justamente la relación. O sea, más importante, ¿no es cierto?, lo que voy a consumir en el tema de paso, más que la relación que voy a constituir ahí con otras personas. Y creo que eso se ha ido dando en muchos espacios, yo diría que hasta en los espacios religiosos. O sea, la iglesia hoy día prima el diezmo por sobre la misma relación inicial que significaba, ¿no es cierto?, lo que era la esta relación comunitaria, ¿no es cierto?, de la comunidad cristiana o comunidad religiosa, que se pierde justamente en esta lógica mercantil, donde prima el diezmo y que el vecino no ha dado el diezmo, etcétera, ¿no es cierto? O la proliferación de iglesias en relación a la al descuento de IVA, ¿no es cierto?, de quienes sostienen estas iglesias. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarle a Marco, en realidad para ir pimponeando un poco el tema también, ¿Cómo imagina él en realidad hoy día esta deconstrucción cultural, ¿no es cierto?, para una mirada de la cultura del siglo XXI? O sea, pensemos que nos ha tocado justamente, como decían recién, y creo que está de más decirlo, esta administración de la cultura o de los productos culturales, ¿no es cierto?, llevado a cabo por distintos ministerios, por el Ministerio de Cultura en realidad, pero a través de distintos proyectos, ¿cómo hoy día logramos, incluso hasta dentro de esos mismos espacios, cómo vemos la deconstrucción cultural? Igual, como se podía vislumbrar un poco, yo creo que resaltando las relaciones comunitarias, o sea, sacándonos de un poco de raíz la producción en primera forma, y volviendo a rescatar las relaciones humanas entre los vecinos, entre quienes participamos de ese territorio y quienes vamos o quienes podíamos participar en algún taller o vislumbrar un trabajo en un territorio específico, apuntar desde ahí de cómo podemos mejorar las relaciones humanas. Eso es como primera instancia, no partir desde un producto, no partir desde la producción. Y no sé, hay harta arista que se pueden tocar. Por ejemplo, la perspectiva de género comunitario. O sea, cómo en la comunidad, la cultura patriarcal, que es la cultura del capitalismo, viene, se instala, lo individualiza, genera no genera convivencia, y en esa no generación de convivencia hay relatos comunes que se pierden y que no se reconocen. Entonces, que tiene que ver con cómo somos como pareja, cómo somos como personas, ¿cachai? Hay que preguntarnos primeramente cuán fácil se nos hace decirnos ágratas y cuán difícil es de verdad serlo. Entonces, y eso tiene que ver con ser un poco, ser sincero en ese sentido y ver cómo y cuándo nos desconocemos. Cómo y cuándo vamos a... hay una cultura entre nosotros que es la desvalidación. O sea, surgimiento de una experiencia comunitaria, por ejemplo, nosotros lo vivimos en el Espacio Libre, Espacio Vital, y lo vivimos en el Centro Cultural Claudio López, se nos criticó fuertemente porque nuestro trabajo no era político, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y una práctica de que todavía se sostiene. O sea, cada experiencia que nace, que viene a surgir un poco, que viene a evolucionar, que podría evolucionar con el tiempo, antes que ya empiece, ya se le está vapuleando. O sea, ya viene malo, ya viene viciado, ya tiene caleta. Entonces, tampoco dejamos entre nosotros como compañeros que esas experiencias se desarrollen. Y yo creo que, que un poco hay que reconocerse desde ahí. O sea, que nosotros antes que anarquistas somos capitalistas, como culturalmente, y duele la wea, pero es así, y en estas relaciones humanas hoy por hoy están desde ahí. Entonces, primero que nada, hay que reconocer cómo en nuestro territorio corporal, verbal y de relaciones estamos siendo muy capitalistas e individualistas, y desde ahí proponer la convivencia. Y esos valores que nosotros repetimos caleta en afiche o en lienzo, que es el apoyo mutuo, que es la solidaridad, y lo practicando en términos concretos cotidianos. ¿Qué es lo que se hacía y se practicaba en los Ateneos Libertarios? Que no eran lugares de ir a ver la obra de teatro, sino que eran lugares de encuentro, lo que viene a ser la obra del mall. Antes se gestionaba por la gente, por los obreros, por la gente que convivía en un barrio, y ahí toda la gente que participaba de ese lugar, de ese convivir, iba, se divertía, crecía, aprendía, convivía, resolvía. Hoy por hoy no hay esos lugares. Y los lugares que hoy aparecen, que son experiencias súper válidas, que son las Ocupa, creo que, a modo personal y humildemente, creo que falta, y de este desarrollo de como el Centro de Comunicación Anarquista, analizar profundamente y seriamente cuál es el espacio de hoy por hoy con respecto a la crítica, a la autocrítica, y ver si nos vamos a quedar con el merchandising y la estética, o vamos a ponernos serios y de verdad crear contracultura. Bien, vamos cerrando así este capítulo de Error Involuntario, el capítulo de esta semana, y vamos a dar un par de avisos de actividades que se vienen. Vamos a partir desde lo local, como colgándome un poco de lo que habla Fito, de la del territorio. Ah, perdón, don Marco, que igual a un amigo que tenía. El tema del territorio, que bueno, este capítulo y varios, desde hace varios capítulos ya, que lo estamos grabando en el Centro de Documentación. Y estamos en Lorenzo Arena, y en ese sentido hay una organización comunitaria acá que se llama el Comité de Defensa de la Humedad del Paiscaví, que defiende este espacio natural que tenemos en este barrio, amenazado duramente por las inmobiliarias que ya han rellenado buena parte del humedal. Y esta organización, bueno, comunitaria, se está, aparte de hacer un trabajo educativo y también de difusión de los beneficios que tiene preservar estos espacios y frenar el avance de la inmobiliaria, también tiene un aspecto que es fomentar la capacidad de incidencia que tengamos en todos los espacios de determinación legal de los futuros de estos suelos. Para eso se están intentando hacer, se hicieron observaciones al plan regulador que se iba a votar este año y se atrasó para el año entrante. Y en ese sentido hay una invitación que están desarrollando este grupo, y es para el próximo jueves 30 de junio, para una audiencia pública frente al Consejo Municipal, donde la comunidad acá de Lorenzo Arena y todas las personas también interesadas en la defensa de los humedales van a poder exponer al Consejo Municipal, que como sabemos lo preside el alcalde con todos los concejales, que en definitiva cuentas son los quienes votan el plan regulador metropolitano, y se le va a hacer una exposición sobre el deterioro del humedal Paiscaví para que se ponga un freno desde todas las instancias posibles a eso. Así que la invitación es a las 12 del día del jueves 30 de junio, ahí en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción, para acompañar al comité en la defensa del humedal. La otra invitación que tenemos es para una actividad que va también partiendo por Lorenzo Arena, en la sede de la Junta de Vecinos 12A, a un costado de la radio. Es una actividad de las compañeras del grupo Rebrote Feminista de acá de Lorenzo Arena. Ellas van a realizar una fiesta que es la Partusa Feminista, La Venganza de las Brujas, con mucha banda y cantautora, una actividad solo para mujeres, donde van a tocar solo bandas y cantautoras. Destacan acá Roxana Valdés desde Conce, La Torta Golosa de Santiago, La Indómita Morfosis también, y Auca Aneley de Lorenzo Arenas también, entre varias más, La Pispireta también. Esto va a ser el sábado 2 de julio desde las 7 de la tarde en la sede vecinal que comentábamos. Una entrada de 1.500 pesos. Los detalles los encuentran en el Facebook de Rebrote Feminista. Y bueno, por último, un aviso que tiene que ver con un contexto latinoamericano de las comunicaciones alternativas que se está organizando, el Mutirao, que el Mutirao de Media Libre, que Mutirao es un, bueno, dice acá la versión, dice, Mutirao es el nombre dado en Brasil a movilizaciones colectivas para lograr un fin, basándose en la ayuda mutua y gratuita, tipo Mingaco, como tenemos acá en este territorio. Y este Mutirao de Medios Libres va a hacer una cobertura internacional de Medios Libres, en el que va a participar desde Chile Radio Curruf, Error Involuntario también, está otros medios como Agencia de Noticias Medio a Medio, está El Ciudadano también, en que va a haber una cobertura a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de agosto, y va a ser una cobertura paralela a la cobertura oficial que, como comentan los compañeros y compañeras en Brasil, silencian los problemas que viven las favelas, la brutalidad policial y todo este saneamiento que están haciendo las ciudades para mostrar una cara amigable al capitalismo internacional. Así que va a ser una cobertura entre el 6 y el 20 de agosto de todos los conflictos sociales, y desde este espacio de Terror Involuntario vamos a enviar una alta comisión de nuestros mejores reporteros, así que vamos a tener noticias de eso en agosto, del mutirado de los medias libres. Así que también vamos a cerrar con otro aviso que se me iba, el aviso de Penco, una manifestación que va a haber. Bueno, invitar a defender el territorio en todos los lugares, porque se dio un anuncio bien triste, que es una aprobación en realidad del proyecto Octopus, que va a afectar a toda la región, y el viernes en Penco en particular va a haber un cacerolazo. Participen, levántense, defiendan el territorio. Sin territorio, ¿dónde vamos a vivir? Si se instalan empresas contaminantes, ¿dónde vamos a vivir? Vamos a terminar arrancando de los territorios. Que traemos hijos al mundo, ¿dónde vamos a criar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Desde dónde vamos a comer? Entonces, es por eso es importante los conflictos medioambientales y de relaciones humanas. ¿Cómo sin territorio no tenemos cultura? Y si no nos reconocemos como humanos y como compañeros, también vamos a perder todo. Ya sin territorio y sin humanidad no tenemos nada. Así que el viernes, cacerolazo, pues en otra instancia de protesta, los invito. Gracias. Y una cosa que se lo, como un aviso interno al programa, ¿no? No un aviso invitando a nada, pero creo que algo que se nos quedó en el tintero y que tiene que ver con lo que está planteando Marco y que lo podemos dejar para otro programa, es la noción de patrimonio, ¿no? Cómo las lógicas patrimoniales hoy día viene del padre, ¿no? El pater, ¿no? Cómo eso están capturando los territorios y justamente patrimonializando algunos emblemas históricos de las zonas, pero eso está permitiendo pasar, por ejemplo, en la zona Penco, Lirquén, Tomé, se patrimonializa la fábrica sin ningún rescate real de memoria histórica en términos de la explotación que ahí sucedió, y en paralelo el territorio saqueado con esta autorización del proyecto Octopus, ¿no? Entonces ese elemento en el tintero quería señalar antes de terminar. Muchas gracias, sí, vamos cerrando. Recordar que agradecemos también a Radio Lorenzo Arena 107.1 FM en Concepción, que nos transmite los jueves a las 7 de la tarde, igual que Radio Curruf de Temuco, en el mismo horario. También agradecemos a Ulerenque Artesanía Audiovisual por el registro y edición de este programa. Así que nos vemos la próxima. Esto ha sido Error Involuntario.